Recorriendo Cundinamarca. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Un espacio de integración de nuestras regiones, noticias, información, actualidad de nuestro departamento, con la producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO, con la participación de las siguientes emisoras: Cobre Estéreo, 107.4 del Rosal; Farallones Estéreo, 106.4 de Gachalá; Corazón de María, 91.6 de Girardot; Radio Viva, 107.8 en Nemocón; Pacho Estéreo, 94.4 de Pacho; Chingaza Estéreo, 106.4 de Fomeque; La Paz Estéreo, 107.4 del Peñón; Angelus Estéreo, 107.4 de Sesquilé; Sasaima Estéreo, 92.1 en Sasaima; Guaduas FM Estéreo, 88.3 en Guaduas; Lenguasaque Estéreo en Lenguasaque; Ciber Estéreo, 107.1 en La Palma. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Una presentación con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos: aguardiente néctar, rojo, azul y verde. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia el aguardiente embellece. Néctar azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión. Hoy sábado 16 de abril del año 2011. Con ustedes, el equipo de trabajo de la Red Cundinamarquesa de Emisoras Comunitarias, RECO y ARMEC. Bienvenidos a la información de nuestro departamento en esta integración regional. En la conducción de este espacio, Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Estos son nuestros titulares en Tabio. La Alcaldía Municipal de Tabio, en conjunto con el Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas, están invitando a toda la comunidad a una velada folclórica que se realizará en el marco del lanzamiento de la versión número 20 del Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales. En Chocontá, Cundinamarca, todo está listo para la Semana Santa. Una Semana Santa enmarcada en la fe y la cultura para toda la comunidad y nuestros turistas. Les ofreceremos nuestro informe en minutos. Desde Pacho, vías de Pacho y la región del Río Negro afectadas por el invierno. Con gran éxito se celebró el Día de la Caridad en la parroquia San Antonio de Padua de Pacho. En Sesquilé, se busca fomentar el deporte a través de incentivar la educación física en las instituciones educativas del municipio. En Nemocón, concurso de cuento organizado por la personería municipal. Inicio de la celebración más importante en nuestra vida de católicos. Desde Tocancipá, Consejo de Seguridad Regional en Tocancipá. En Guaduas, el gobernador del departamento de Cundinamarca y el alcalde de Guaduas inauguraron el puente La Constitución Antonio Nariño sobre el río Guadual. En Sasaima, sigue la ola invernal en la provincia del Gualibá y a nivel Cundinamarca. A comer huevo una vez al día no hace daño. Desde la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Más de 60 municipios están en alerta máxima, algunos de ellos con estado rojo, es decir, nivel de evacuación. En Vergara, cundinamarqueses preocupados por la fuerte ola invernal. desde Fomeque. Culminó taller de producción radiofónica dictado por el Ministerio de Cultura a 18 estudiantes de la institución educativa Monseñor Agustín Gutiérrez en Fomeque. La tallerista Marta Cáceres muestra balance positivo de este semillero de comunicadores fomequeños. Y en Cogua estuvimos con Luis Alberto Banoy, coordinador general de la Defensa Civil en nuestro municipio, y nos comentó su tarea, su trabajo, y nos dejó un mensaje para toda la ciudadanía. Les invitamos al desarrollo de esta información en Recorriendo Cundinamarca. Y de inmediato vamos con el desarrollo de la información. Saludamos, le damos la bienvenida a este espacio a nuestros amigos de la emisora Huayca Estéreo. Desde el municipio de Tabio, hoy nos acompaña Andrés Santiago Lozano. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, reciban un cordial saludo desde el municipio de Tabio. Les habla Andrés Santiago Lozano, director de la emisora Radio Huayca Estéreo 88.3. Hoy con mucha alegría nos unimos a este equipo de Recorriendo Cundinamarca, que a través de nuestras radios comunitarias lleva la información más importante de nuestros municipios. La Alcaldía Municipal de Tabio, en conjunto con el Instituto de Cultura Joaquín Piñeros Corpas, están invitando a toda la comunidad a una velada folclórica que se realizará en el marco del lanzamiento de la versión número 20 del Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales, uno de los eventos más importantes de nuestro municipio a nivel de cultura y a nivel de patrimonio, y que precisamente a través del decreto número 001 del Consejo Municipal fue declarado Patrimonio Inmaterial del municipio de Tabio. Este evento busca, a través de la colaboración de la comunidad, este 30 de abril recolectar fondos para la realización de lo que va a ser en el mes de noviembre, como está estipulado en la ordenanza de la Gobernación de Cundinamarca, el Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales, que coge delegaciones de todo el país. Pero dejemos que sea Rubén Darío Acero, gerente y director del Instituto Municipal de Cultura, quien nos cuente más acerca de esta velada. Torbellino va a tener un año especial porque son los 20 años del Encuentro Nacional de Torbellino y las Danzas Tradicionales. El día 30, finalizando mes, el último sábado de este mes, vamos a tener un evento que es un motivo para recoger unos pesos para hacer 4 eventos más. ¿Cómo así? Entonces se realiza un concierto donde viene el grupo Bandola, los Patuma, las danzas de Funza, viene también los niños requintistas de aquí de Tabio, Hermes Espitia, y un organista que se llama Juan Pablo Martínez, un niño organista. Eso con el motivo, le decía, que para recoger un bono pro Torbellino para hacer 4 eventos de las regiones. Uno en mayo, otro en junio, otro en julio y otro en agosto, finalizando mes también. Que la región de, digamos, la parte de las costas, costa atlántica le rinda al Torbellino, que la costa pacífica le rinda al Torbellino, que la zona andina le rinda al Torbellino y que la zona llanera le rinda al Torbellino. Entonces ese evento es para financiar esos cuatro cumpleaños de Tabio. ¿Sí? Y el Encuentro Nacional del Torbellino, como tradicionalmente se hace, la semana de Torbellino, con Torbellino al campo y el Torbellino el día de los colegios, el día de Tabio, el día nacional de la danza, el día nacional del Torbellino y el día de la música colombiana. Eso es prácticamente lo que vamos a hacer. Se espera contar con la participación activa de toda nuestra comunidad para que esta versión número 20 del Encuentro Nacional del Torbellino, que también es la última de esta administración municipal 2008-2011, sea totalmente exitosa. Así pues, terminamos nuestra primera intervención en este espacio Recorriendo Cundinamarca, agradeciendo al equipo de trabajo que hace posible que este espacio salga sábado a sábado a través de sus emisoras, y por supuesto a nuestros oyentes que fielmente continúan en la sintonía de Radio Huayca Estéreo 88.3, la emisora que vive en tu medio. Volveremos en 8 días con más información de nuestro municipio verde, cultural y artesanal de la Sabana de Bogotá, Tabio, Cundinamarca. Muchísimas gracias al equipo de trabajo de Huayca Estéreo y nuevamente bienvenidos a esta integración regional. Desde el municipio de Chocontá nos acompaña William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. A este equipo de trabajo le damos la bienvenida también a Recorriendo Cundinamarca. Esta es Amigos de Chocontá 101.3, una emisora de la Fundación Amigos de Chocontá, trabajando por nuestra comunidad. Un cordial saludo para ti, Jenny, para todos los integrantes de RECO, la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca, que hacemos parte de este Recorriendo Cundinamarca, con las noticias más importantes desde nuestra hermosa población de Chocontá, en el norte del departamento de Cundinamarca, límites con el departamento de Boyacá. La parroquia Nuestra Señora de la Salud, en cabeza de nuestro párroco, el padre Pedro Pablo Montaño, la Secretaría de Cultura y Turismo y la Administración Municipal han previsto una Semana Santa con fe y cultura. Es por tanto que la programación se ha variado este año para que nuestros habitantes y todos los visitantes que se dan cita en la Semana Mayor puedan participar de una Semana Santa con fe y cultura, partiendo de las actividades que comenzaron el pasado viernes con la procesión de la Dolorosa, en la cual participaron todas las mujeres de nuestra población y algunas damas alférez, se dio inicio a esta Semana Santa. Hacia las 11 de la mañana del día domingo tendremos la procesión de ramos desde el Polideportivo Municipal hasta nuestro templo parroquial. Los días lunes, martes y miércoles santo se ha previsto los retiros y confesiones para toda la comunidad. A las 10 de la mañana, estos tres días santos, se realizará la Pascua Infantil en la Capilla del Santo Cristo, y este mismo lugar recibirá a todos los jóvenes a las 3 de la tarde. La participación de la Semana Santa, también enmarcada con la cultura, se abre el día Jueves Santo. A las 11 de la mañana, la Eucaristía para todos nuestros enfermos y la recepción de los santos óleos en el templo parroquial. A la 1 de la tarde, estaremos disfrutando del concierto del coro de la Universidad de Cundinamarca. A las 2, concierto de la Orquesta de Cuerdas Frotadas de la Universidad de Cundinamarca. Y a las 3 de la tarde, en nuestro templo parroquial, tendremos la Eucaristía de la Última Cena del Señor, el lavatorio de los pies y la procesión al monumento y adoración al Santísimo en el templo parroquial. A las 6 de la tarde se ha previsto el concierto de la banda sinfónica Escuela de Formación Musical de Tocancipá. El día Viernes Santo, después de las 9 de la mañana, participaremos del Santo Via Crucis hasta la vereda Agua Caliente. Allí, como símbolo, todos los chocontanos llevaremos un crucifijo, y de igual manera los hombres de nuestra comunidad llevarán en el Santo Via Crucis tres cruces gigantes que van a ser colocadas en el sitio de la última estación. A la 1 de la tarde, el concierto del coro infantil de la Escuela de Formación de Tocancipá. A las 2, concierto de la Orquesta de Cuerdas Frotadas, Escuela de Formación Musical de Tocancipá. A las 3 de la tarde, en nuestro templo parroquial, se realizará la celebración de la Pasión del Señor. A las 6 de la tarde, la presentación de la Escuela de Formación de Teatro en el templo parroquial con su obra magna A los Pies del Señor. Y a las 7 de la noche, cerraremos este Viernes Santo con el concierto del coro juvenil de la Escuela de Formación Musical de FUNSA en la Capilla del Santo Cristo. El Sábado Santo lo dedicamos a la fe y al recogimiento, y desde las 2 de la tarde tendremos la presentación de la Escuela de Formación de Música de Chocontá con sus conjuntos de cámara. A las 3, concierto del Quinteto de Madera Santa Fe. A las 4 de la tarde estará la Orquesta de Cuerdas Frotadas de FUNSA. A las 5, la Banda Sinfónica de FUNSA nos acompañará en el templo parroquial. A las 8 de la noche se tiene previsto el concierto de la Escuela de Cuerdas Pulsadas de Chocontá, y a las 9 de la noche la solemne Vigilia Pascual en nuestro templo parroquial. El Domingo de Resurrección, se realizará a las 11:30 la procesión con el Resucitado desde la Capilla del Santo Cristo por las principales calles de Chocontá. A las 12 meridiano, la solemne Eucaristía y bautismos. A las 3 de la tarde, el concierto del conjunto de cámara Sabana Ensamble. A las 5 de la tarde cerraremos con el concierto de la banda sinfónica de la Escuela de Formación Musical. Como ustedes pueden ver, la cultura y la fe harán parte de esta Semana Santa en Chocontá. Los invitamos para que nos acompañen, y este fue un informe para Recorriendo Cundinamarca. Desde el máster principal, le reportó William Fernando Valiente. Continuamos, Jenny, recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a todos los amigos de Chocontá, a la emisora que se vincula con este espacio. No, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invasible! ¡Oh, humilde! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo. Vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Este es el informe desde el municipio de Pacho. Hoy queremos destacar en la información para Recorriendo Cundinamarca la situación de la vía de la región del Río Negro, la cual se ha visto seriamente afectada por el invierno que estamos viviendo y dificulta el tránsito de los vehículos de transporte y particulares que deben transitar por los municipios de El Peñón, Topaipí, Paime, Villa Gómez, San Cayetano, La Peña, La Palma, Yacopí, Pacho y el corregimiento de Pasuncha. Al respecto, el doctor Luis Antonio Álvarez Báez, alcalde del municipio de Pacho, nos habla. Terrible, terrible la situación que estamos viviendo en el municipio. Anoche hablé directamente con el doctor Jaime Matiz, porque ya estamos a punto de declarar la alerta roja con las condiciones que se están viviendo. Finalmente, lo que quiero aprovechar es para pedirle el favor a todos los ciudadanos del municipio, a todos, absolutamente todos, que tengamos mucho cuidado, mucha precaución. Mire que los ríos nos están afectando, las quebradas, los taludes, todo el agua que está cayendo está afectando por todos lados y no podemos ser irresponsables nosotros con nuestra salud y con nuestra vida. Y algo importante que se tocó, los señores presidentes de la Junta de Acción Comunal, les rogamos el favor de que sean los primeros que nos apoyen y apoyen a toda su comunidad. Recomendaciones, por favor, que limpiemos las cunetas, que limpiemos las alcantarillas, que limpiemos las canales, los techos, que por favor todas estas recomendaciones no son por molestar, que vamos a tener que aplicar, si no somos responsables, las medidas que nos permite la ley de todas las personas que viven que tienen sus fincas al borde de las carreteras, de los caminos, que deben limpiar, deben hacer la rocería, que deben limpiar las cunetas, que deben limpiar las alcantarillas, porque si no se ha podido las buenas con la mayoría de la gente, entonces vamos a tener que hacerlo a las malas. Ese es uno de los temas que se tocó anoche en el Clopal, porque la verdad hay mucha irresponsabilidad de los propietarios de los predios aledaños a las vías, porque si no circula el agua normalmente por las cunetas, pues obviamente que se está generando todos los inconvenientes que estamos viendo. Y por eso, hasta que no vemos el riesgo en carne propia, en directo, no pensamos que hay razón en todo lo que está haciendo. Entonces, por favor, mucha, mucha responsabilidad, mucho apoyo, mucha colaboración. Necesitamos de todas las personas. Limpiemos las cunetas, por favor, limpiemos las alcantarillas. No estemos esperando hasta que vaya la alcaldía a pagarles o con el tema de muchas personas. Para eso estamos pagando impuestos. Los impuestos no alcanzan para todo este montón de cosas y dificultades que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, ser muy prudentes. El párroco de la parroquia San Antonio de Padua, Pacho, el padre Marco Tulio García Sánchez, también se refiere a este tema que es de vital importancia para los habitantes de Pacho y de la región del Río Negro. Un invierno avanzado, permanente, que está afectando las carreteras, que ya la carretera de aquí hasta La Palma está casi desaparecida, y que hacen falta muchas cosas que hay que mirar. Ojalá que la administración, que también el gobierno nos mire a nosotros y haga una cosa mucho más efectiva, porque tendremos siempre los inviernos y los inviernos acaban con todo. Ojalá que esto sea un motivo de reflexión para todos y de ayuda para todos y de saber hacer las cosas mejor. Por otra parte, el día viernes 15 de abril se realizó la Gran Jornada o Día de la Caridad en el municipio de Pacho, promovida y liderada por la parroquia San Antonio de Padua. Esta jornada se realizó para recolectar mercados, víveres no perecederos para las familias más pobres y necesitadas de nuestra comunidad y así con estas ayudas poder disminuir las necesidades de estas familias. Otro de los objetivos del Día de la Caridad, despertar en la comunidad el sentido de solidaridad hacia nuestros conciudadanos más vulnerables. Esta jornada contó con la participación de las instituciones educativas, empresas, instituciones gubernamentales, habitantes de los barrios y de las veredas del municipio que llevaron sus ayudas y ofrendas y también participaron hacia el mediodía de la Eucaristía Principal, en donde nuestro párroco, el padre Marco Tulio García, elevó una plegaria y rogativa por las personas que sufren por el invierno en nuestra región del Río Negro y que se han visto bastante afectadas con las vías que están intransitables. En la información desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca. Quiero tener las manos llenas de ternura, quiero tener la risa blanca de la espuma. La radio comunitaria, integrando nuestras regiones, recorriendo Cundinamarca. Continuamos en el recorrido por el departamento desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo. Nos acompaña Daniel Castillo. Gracias a todos los oyentes y a los compañeros por estar recorriendo Cundinamarca. Un saludo también a Patricia, que como siempre está en la conducción de este magazine regional que cada día llega a más rincones de nuestro departamento. Para esta edición les contamos que en el marco de la apertura de los Juegos Intercolegiados Fase Municipal, el alcalde de la población, doctor Uriel Roballo López, saludó a los deportistas e hizo un balance respecto a su gestión en cuanto a la implementación de profesores en el área de educación física, con lo cual pues ha fomentado la práctica del deporte en las instituciones educativas del municipio. De aquí saldrán aquellos muchachos que nos van a representar ya en la fase departamental, y de lo cual el objetivo es que realmente Sesquilé vuelva a revivir como hace unos años, como un centro en el cual el deporte lo teníamos en una muy buena posición. Por eso la administración municipal, en aras de coadyuvar también a que se desarrollen sus programas deportivos, desde el año pasado hemos tratado de llevar a todas las instituciones rurales una persona que también les apoye, les colabore y les dé unas clases en el tema del deporte. Desafortunadamente se habían tenido estudiantes en aquellas instituciones rurales y solamente había profesor para deportes en las sedes principales, como es el Carlos Abondano, y afortunadamente el año pasado logramos que se nombrara un maestro de educación física en la institución de Nezcuatá. Desafortunadamente hemos hecho la solicitud para el Mente Rocho y no ha sido posible, en el cual hay un profesor que viene trabajando hace como unos 3 años apoyando a estos chicos, y el año pasado logramos por medio del Instituto de Deportes que se contratara también un instructor para que estuviera en la zona rural de la parte alta apoyando a todas las instituciones, y por eso hoy en día tenemos presencia de esa persona en todas las sedes rurales, en todas las escuelas rurales. El año pasado también logramos, de las cosas que teníamos una falla, no teníamos implementos deportivos. Tratamos de darle a todas las instituciones rurales y por supuesto aquí en la institución urbana, apoyarles también en la dotación de algunos elementos deportivos. Y afortunadamente hoy en día sé que le han tenido muy buen provecho esos elementos, y este año trataremos nuevamente de dar otros elementos deportivos. Sé que no es suficiente. Agradecer de verdad a todos los maestros educativos, que sé que la intención de ellos, y como siempre lo han expresado, es trabajar con los semilleros para que estos chicos sean realmente los forjadores del deporte aquí en el municipio. De otro lado, la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario sigue impulsando la elaboración de huertas caseras y periódicamente viene entregando plántulas a las personas que se dedican a estas prácticas de cultivos en sus parcelas, en sus casas. Igualmente, el SENA brinda capacitaciones. En esta ocasión, la invitación la hace para el curso de Excel básico, que se dictará lunes a miércoles de 6 de la tarde a 10 de la noche en el portal interactivo. Y volvemos a los deportes, pero esta vez con los resultados del torneo de fútbol de salón del pasado domingo. Club Nati de Chía enfrentó a JR en Mocón, el resultado empate a 2 goles. Carlegan de Zipaquirá 4, Sol Hard de Sopó 4. Quilmes Tocancipá 2, Newell's All Boys de Bogotá 2, El Codito Chía 1, La Gran Llamarora de Bogotá 3. Y la programación para el próximo 24 de abril, Club Nati de Chía contra Quilmes Tocancipá. El ganador irá a disputar quinto lugar, el perdedor irá por el séptimo. Carlegan enfrenta al Codito, ganador por quinto puesto, perdedor séptimo puesto. News Old Boys contra Solhar, el ganador irá por el campeonato, el perdedor por tercer y cuarto lugar. Y la Gran Llamarora contra JR Nemocón, el ganador de ese encuentro irá por el título y el perdedor disputará tercero y cuarto. La tabla de posición en la Gran Llamarora llegó a 24 unidades, News Old Boys 22, misma puntuación para Club Nati con 22, en el cuarto lugar Carlegan también con 22, quinto Solhar con 20, sexto El Codito con 18, misma puntuación para JR y cerrando la tabla de los 8, Quilmes Tocancipá con 17 unidades. El goleador del torneo hasta ahora es Juan Melgarejo de News Old Boys con 26 tantos. Le sigue con 18 Diego Espinosa de Carlegan y con 11 Edgar Moya del Club Nati de Chía. La valla menos vencida la tiene la Gran Llamarora con 10 goles en contra. Carlegan tiene 11, News Old Boys 11 y Quilmes Tocancipá 17. Y de esta manera estamos despidiendo el informe desde Angelus Estéreo 107.4 FM en la provincia de Los Almeidas, desde Sesquile. Daniel Castillo Sánchez, gracias por su amable y cordial sintonía. Buen fin de semana a todas y todos. Muchísimas gracias, Daniel, por su participación en esta emisión. Y ahora le damos la bienvenida a Wildar Sánchez desde la emisora Radio Viva del municipio de Nemocón. Nos informa. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? Les habla una vez más Wildar Sánchez desde el municipio de Nemocón a través de los 107.8, llevándole pues las notas de interés para hoy sábado 16 de abril del año 2011. Bueno, la personería municipal se encuentra realizando un concurso de cuento de manera especial para los jóvenes y para esto pues está el señor personero municipal, quien nos va a explicar detalladamente sobre este concurso que su despacho está realizando. Un cordial saludo por parte de la personería municipal de Nemocón. Queremos invitar a toda la comunidad de nuestro municipio, en especial pues la juventud, al primer concurso de cuento denominado El Cuento de mi Vida, que organiza la personería municipal con el fin de poder recoger experiencias a través de un cuento de cada uno de los habitantes del municipio. Este concurso lo hemos estado promocionando en cada una de las instituciones educativas de nuestro municipio y esperamos contar pues con un apoyo total en él. Pues es un proyecto que se inicia una consecución de eventos, una consecución de actividades que queremos emprender, cuyo beneficio y pues van dirigidas a los habitantes del municipio. Entonces pues esperamos contar con su apoyo. El plazo, la fecha límite para la erradicación de los cuentos es el día 4 de mayo del presente año. Los podrán radicar en las instalaciones de la personería municipal diligenciando un formulario que tenemos en la oficina, y pues obviamente esto tendrá sus incentivos. Para el día de la premiación vamos a realizar un evento y allí premiaremos los mejores cuentos, son premios sorpresa, y pues lo importante es que podamos contar con el apoyo. Muchas gracias. Mañana domingo 17 de abril iniciaremos la celebración más importante en nuestra vida de cristianos católicos, como es la Semana Mayor o Semana Santa. Para ello está nuestro director, quien nos hablará acerca de esta celebración. Para mí, como director de Radio Viva FM Estéreo de Nemocón, es un placer poderme dirigir a estos municipios de departamento de Cundinamarca para invitarlos, manifestarles nuestro agrado de que compartieran con nosotros la oración en la celebración de los próximos días santos, cuando celebraremos el acontecimiento central de nuestra fe cristiana católica de la muerte y resurrección del Señor. La Semana Santa en la parroquia de San Francisco de Asís, Nemocón, se celebrará en tres sitios: en el templo parroquial, acá en el centro del municipio, en la capilla de Casablanca, vereda del mismo nombre, y en la vereda de Checua, el sitio Santo Domingo. Serán pues estos tres espacios para que todos los católicos puedan participar y celebrar vivamente estos acontecimientos. Las celebraciones comenzarán el próximo domingo, cuando celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La celebración central la tendremos a las 11:30, con la bendición de los ramos que se hará en la plazuela, y luego la procesión hacia el templo parroquial, donde tendremos a las 12 del día la solemne Eucaristía de Domingo de Ramos. Continuando nuestra programación, los días lunes, martes y miércoles serán para atender en las horas de la tarde la confesión de todos los que deseen celebrar de la mejor manera posible estos acontecimientos de la Pascua. Esos mismos días, lunes, martes y miércoles, estamos invitando a los niños a una programación especial 9 de la mañana y a los jóvenes 2 de la tarde. El Jueves Santo, cuando iniciamos solemnemente el Triduo Pascual, tendremos acá en el templo parroquial a las 4:30 la solemne celebración de la Cena del Señor. Igualmente, en el templo parroquial, el Viernes Santo a las 9 el Via Crucis y luego a las 3 de la tarde la celebración de la Pasión del Señor. El Sábado Santo es el gran silencio durante el cual la Iglesia, en expectativa, espera la resurrección del Señor. Tendremos a las 6 de la mañana la procesión de la Virgen de la Soledad y a las 8:30 la solemne vigilia pascual en el templo parroquial. Y nuestra celebración de Semana Santa culmina el Domingo de Resurrección, domingo 24 de abril, con la celebración a las 11 de la mañana la procesión de Cristo resucitado, saliendo desde la capilla del cementerio y terminando a las 12 del día con la solemne Eucaristía de Pascua. Así estaremos celebrando este acontecimiento y la oportunidad para desear a todos ustedes, nuestros oyentes, unas felices Pascuas de Resurrección. Pues esta fue la información para Recorriendo Cundinamarca en este sábado, y desde ya les deseamos unas felices Pascuas a todos nuestros amigos de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Muchísimas gracias a Wildar por su participación en esta emisión. Continuamos en este recorrido, en esta integración de las emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca, y ahora el turno es para John Ramírez de la emisora Alegría Estéreo desde el municipio de Tocancipá. Ante una serie de inconvenientes en materia de seguridad y por supuesto las quejas de la comunidad que se ha visto afectada por los incrementos de robos, atracos, estafas y demás delitos, el próximo lunes 18 de abril se llevará a cabo un Consejo de Seguridad Regional aquí en el municipio de Tocancipá, con la participación de varias personalidades encargadas de esta materia a nivel sabana. Pero dejemos que sea la misma doctora Joana Moreno, gerente de gobierno del municipio de Tocancipá, quien nos hable sobre este tema. Efectivamente, el día 18 del mes de abril, se invitó a todos los presidentes de juntas de acción comunal y todos los líderes comunitarios que quieran participar a las 3:30 de la tarde en la Casa de la Cultura, donde se va a invitar al comandante de distrito, al comandante del departamento de Cundinamarca, la policía local y a varios entes de seguridad como la Fiscalía, CTI, SIJIN, a fin de llegar a un acuerdo en el tema de aumento de pie de fuerza. También se ha llegado a un acuerdo con el ejército, toda vez que el pie de fuerza con el que cuenta el municipio es demasiado escaso para la población que se tiene. En este momento estamos contando con 4 policías por turno. Entonces la idea es venderle al comandante del departamento pues la necesidad que tiene el municipio por el crecimiento poblacional, que el pie de fuerza con el que se cuenta no es suficiente para cubrir todo el tema de inseguridad. Las bandas, por lo menos, que se han capturado, como esta semana se capturó, o sea, en hurtos de celulares, se logró capturar a una persona de una banda de cuatro, y efectivamente pues se está determinando de que ya se están trasladando los delincuentes de Bogotá al municipio de Tocancipá, pues a hurtar. Y pues no solamente es el tema de hurtos, sino también de la falta, digamos, de conciencia de las personas, por cuanto han habido hurtos de viviendas a plena luz del día, donde sacan las cosas no en vehículos, sino de la mano o en costales, y pues ninguna persona ve, nadie denuncia, nadie llama. Entonces también hay falta de solidaridad, como nosotros como población, como vecinos. Entonces pues la preocupación por parte del señor alcalde, por parte de la agencia y pues por parte de la comunidad, como se han venido a reunir los presidentes de junta, pues es alta. Entonces sí quisiéramos citar a los presidentes de junta de Acción Comunal y que participaran en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque el día primero de marzo se hizo un consejo de seguridad donde se invitaron a todos los presidentes de junta, donde se esperaba una asistencia de más o menos 50 personas, y donde se logró pues que solamente asistieran 15 personas. Entonces pues la seguridad es un tema de todos, y si ninguno participa y no nos damos cuenta de que efectivamente algo está pasando y cuáles son los motivos o las causas por las cuales está aumentando el índice delincuencial, pues no vamos a tener las herramientas para poder ayudar a combatir el tema de inseguridad en el municipio. Efectivamente, como lo hemos escuchado por palabras de la misma doctora Giovanna Moreno, gerente de gobierno del municipio de Tocancipá, la invitación está abierta entonces para toda la comunidad, para los presidentes de Junta de Acción Comunal de los diferentes sectores, para que participen entonces este próximo lunes 18 de abril a partir de las 3 de la tarde en este Consejo de Seguridad Regional que se llevará a cabo en el auditorio de la Casa de Cultura de nuestro municipio. Porque la seguridad es de todos, todos debemos comprometernos con esta causa para sacar adelante nuestro municipio de Tocancipá y, por qué no, la región Sabana Centro, Sabana Norte. Desde el municipio de Tocancipá, para las emisoras de RECO, la emisora Alegría FM Estéreo 94.4, informó John Ramírez. Bueno, muchachos, esto va para largo. ¡Hagamos una vaca! ¡Listo, listo! Yo pongo las copas. En Colombia las vacas nos dan aguardiente. Néctar verde, la parranda va para largo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Un saludo cordial y la bienvenida para Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas de la emisora Guaduas Estéreo del municipio de Guaduas. Oh, ciudad de los virreyes, la villa que tanto quiero, cuna de mi noble ancestro, el orgullo del Guaduero. Oyentes de Recorriendo Cundinamarca, desde la histórica y colonial Villa de Guaduas, les acompaña Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas, para contarle a los oyentes de este espacio que con una inversión de 720 millones, el gobernador Andrés González Díaz y el alcalde de Guaduas, José Raúl Pinilla Martínez, inauguraron el puente La Constitución Antonio Nariño, que une a los municipios de Guaduas y Chaguaní y se encuentra ubicado sobre el río Guadual. La nueva infraestructura garantiza en la región del Bajo Magdalena una vía alterna que comunica con los municipios de San Juan de Río Seco y Vianí para posteriormente conectarse en la ruta hacia Bogotá. También brinda beneficio interveredal al comunicar las veredas Lajitas, Campeona y El Hato, circundantes al municipio. Es de señalar que el puente consta de una estructura en concreto con 7 metros de ancho por 25 metros de largo. Igualmente, el mandatario inauguró la segunda etapa de la institución educativa Francisco Javier Matiz, cuya inversión ascendió a 330 millones. De otra parte, durante reunión sostenida con la comunidad, el doctor Andrés González se comprometió con la destinación de 14.600 millones para la recuperación del tramo Chaguaní-Guaduas. Queda pendiente establecer, siguiendo el criterio rigurosamente técnico y no político, los tramos a intervenir. La obra solo se podrá acometer siempre y cuando se tengan los estudios, dijo el doctor Andrés González. En materia educativa, el mandatario cundinamarqués explicó los grandes avances que los Centros Regionales de Educación Superior, CERES, han dejado en el municipio de Guaguas, ofreciendo las herramientas necesarias para fortalecer tanto la educación media como la superior. En este sentido, informó que hoy en día cuenta con 325 jóvenes, lo que indica una gran aceptación que, sumado a los 700 alumnos del SENA, evidencian una verdadera revolución no solo en el municipio de Guaguas, sino en el departamento de Cundinamarca. Vamos a escuchar parte del discurso pronunciado por el doctor José Raúl Pinilla Martínez y el señor gobernador del departamento. Dale un saludo muy especial a los niños, que lo más, la alegría que nos produce al hacer cosas para favorecer a los niños, eso nos da mucho entusiasmo. He venido trabajando por las comunidades. Desde el primer día empezamos con una dedicación. La señora Gloria y Alirio insistían en el polideportivo. Hay que agradecerle al señor gobernador y a un diputado, el doctor Pedro Cárdenas, que nos apoyó con la iniciativa, pero el gobernador nos dio los recursos. Y el municipio hizo todas las gestiones, el proyecto, la ejecución, porque ejecutar una obra que quede terminada y que quede funcional. Y Alirio y la Junta muy activamente gestionaron para hacer esta tarima con Pasillo y Rubiales. Pero veníamos trabajando, primero, la calidad de la educación, para que haya calidad de la educación que necesitamos, subir el nivel de preparación de los docentes, y algo muy importante, que tengan los instrumentos, que los computadores. Ya compartí una gestión que hicimos, trajo 4 computadores, hoy traigo 2 computadores más de última tecnología, y traemos un teatro en casa, le traemos un televisor también de 32 pulgadas, sillas para los niños y para los mayores, mesas y una cantidad de programas didácticos para que los niños desarrollen toda su inteligencia. Eso es importantísimo, y yo siempre he venido recalcando que no debe haber ninguna diferencia de los niños del campo y los que están en los centros poblados o en las cabeceras municipales, para que los niños del campo lleguen preparados, y los niños del campo son muy inteligentes. Entonces eso nos da una fortaleza, porque no, en esta administración no hay diferencia. Antes pintaban los pupitres que estaban dañados en las escuelas urbanas o en los colegios y los trasladaban para las veredas. Hoy no, nosotros compramos todo nuevo para las instituciones educativas. Igualmente vamos a escuchar a partes del discurso de entrega pronunciado por el señor gobernador del departamento, doctor Andrés González. Habitantes, hijas e hijos de Guaguas y de Chaguaní, nos sentimos muy felices hoy en esta obra que nos sacó tantas angustias, tantas canas. Yo comenzaría por decirles la gratitud que nos dan ustedes, el que hubiesen confiado, porque sé que tuvieron muchos sufrimientos. Se alteró terriblemente todo ese comercio tan importante entre Guaduas y Chaguaní. Afortunadamente, alcalde, ustedes hicieron una variante que permitió que se mantuviese el tránsito en medio de dificultades, pero este era uno de los grandes retos, ya lo mencionó el alcalde con todos sus detalles. Creo que este es uno de los ejemplos de ingeniería del país. Pues se conservó ese bellísimo puente histórico que quedó precisamente aquí debajo de este mismo, y es la manera como un pueblo civilizado como el nuestro protege su identidad cultural. De manera que yo les doy un saludo muy, muy cordial a todos ustedes, al presidente y a los miembros de las juntas de acción comunal, el doctor Raúl Pinillo, alcalde del municipio, y a todo su gabinete, al doctor Arevalo, delegado del alcalde de Chaguaní, Sonero, señor Pedro Cárdenas, diputado de nuestra asamblea del departamento, a las exalcaldes, exalcaldesas y alcaldes, a el capitán comandante de distrito, al señor presidente del consejo, James Beltrán, y a todos los integrantes de la corporación, al gabinete, a todo el equipo de la concesión panamericana, al doctor Víctor Londoño, al doctor Emilio Delgado, al doctor Echeverry, y a todos los amigos y amigas. Quisiera mencionarlos a todos con tanto cariño, pero el tiempo es sumamente severo y corto por las circunstancias, además de lluvia. El tema que ustedes han mencionado precisamente es nuestra gran preocupación. A uno a veces en la vida le toca gobernar en medio de muchas dificultades, pero es cuando más se talla uno, cuando más fibra, carácter, decisión se saca para salir adelante. Hemos tenido más de 100 puentes afectados en todo Cundinamarca con el invierno. Hemos logrado actuar en la reconstrucción de más de 50 y hemos ya obtenido recursos para otros 40 puentes en esa acción concertada con el gobierno nacional, y estamos trabajando para darle otro empujonazo a esta parte de la reconstrucción y reparación de nuestros puentes. Pero todos los tiempos cambian. Hace muchos años los puentes eran piedra sobre piedra, sin estructura, a unas alturas que jamás fueron calculadas para este cambio climático tan grande como el que sufre el país. De lo bueno de todo esto queda que si hay más dificultades, tenemos que ser más fuertes que las dificultades. Que si los desafíos son grandes, tenemos que ser más grandes que esos desafíos. Que si tenemos problemas de clima, estos puentes y estas obras de infraestructura tienen que resistir los tiempos de los tiempos, con la ayuda de Dios, desde luego. De manera que este es un ejemplo de la manera como tenemos que actuar. Muchas veces las obras bien hechas demandan mucho más tiempo, claro, porque es que tenemos que ser mucho más cuidadosos, más serios. Una obra como esta demanda estudios detenidos. Nosotros no podemos empezar a arrancar de cualquier manera a hacer obras, y son meses los que se demoran haciendo los estudios, los análisis de suelo, los diseños, pero las cosas quedan bien hechas y no hay pérdida de dinero ni sobrecostos. De manera que este es un puente ejemplo en esa materia. De esta manera hemos llegado al final de este informe para Recorriendo Cundinamarca. Les acompañó desde Guaduas Bertulfo Rincón y Pablo Antonio Vanegas. El orgullo del guaduero, villa de Cundinamarca, pueblo blanco de viajeros. Muchísimas gracias a los amigos de Guaduas Estéreo por su participación. Y ahora nos vamos para el municipio de Sasaima. Desde allí nos informa Luis Carlos Páez Espitia, desde la emisora Sasaima Estéreo. Desde la primavera cundinamarquesa y a través de Sasaima Estéreo 92.1, para nuestros amigos de RECO y nuestros amigos oyentes de la red de emisoras comunitarias, un saludo muy especial. Les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. Sigue la ola invernal en la provincia del Gualibá y a nivel Cundinamarca. La vía Sasaima-Villeta presenta algunos deslizamientos, aunque no son de grandes dimensiones, sí son preocupantes por la cercanía de algunas casas que en estos sectores hay construidas. A los conductores se les sugiere transitar con precaución porque la vía está muy mojada y en algunos casos hay aceite y combustible regado sobre la misma. Derrumbes y grandes piedras sobre la vía. Debemos conducir con cautela para evitar accidentes. Les recuerdo que la gobernación de Cundinamarca ha recibido 2.563 millones de pesos de Colombia Humanitaria para atender los damnificados de la pasada ola invernal que azotó a todo el país. Estos recursos han sido administrados por los operadores que fueron seleccionados por el departamento con subsidio y el comité de cafeteros, y han beneficiado a 7.220 familias, según informó Jaime Matiz, director de la Unidad para Prevención de Riesgo y la Atención de Emergencias de Cundinamarca. De acuerdo con el funcionario, ya se han implementado dos etapas de este programa y ya se han trabajado en una tercera. En la primera se atendieron 3.676 familias y en la segunda 3.544. El gobernador ya comenzó a gestionar ante la presidencia una tercera etapa de proyecto, la cual se estima requerirá otros 2.500 millones de pesos, concluyó Matiz. De igual forma, el gobernador de Cundinamarca y el presidente de la Federación de Departamentos, Andrés González Díaz, lidera una cruzada contra el contrabando a nivel nacional y departamental. Esto en cuanto al contrabando de cigarrillos y de licores. En esta lucha González ha obtenido la ayuda del director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, con quien firmó un convenio. Fija estrategias para reducir el contrabando, particularmente de licor y cigarrillos, pero este se debe traducir en un COMPES. Serán procedimientos que permitan el seguimiento de un producto, organización de grupos especializados en inteligencia financiera para identificar y sancionar a las personas que actúan al margen de la ley y conformación de grupos especializados en derecho penal que acompañen los procesos judiciales buscando la reparación de los daños y condenas ejemplarizantes. Estamos trabajando para incluirlo en un documento COMPES en donde se establezca un completo plan de acción al que se vinculen todas las entidades del Estado. El contrabando afecta a los ingresos para la salud, la educación y construcción de infraestructuras. Al cerrarle el paso a este flagelo, dispondremos de mayores recursos para ampliar cobertura y prestar un mayor y mejor servicio en las áreas señaladas. Hacemos parte de la región Bogotá-Cundinamarca, donde se concentra la mayoría de la población del país y en consecuencia estamos expuestos al tráfico de estos productos. Se han logrado la aprehensión de 57.618 unidades de licor y cajetillas de cigarrillo, la judicialización y condena de 25 personas y se adelantan 120 procesos por daños ocasionados a la salud y al fisco. La invitación para toda la comunidad a comer huevo una vez al día no hace daño. Los expertos recomiendan consumir un huevo al día a cualquier edad, después del primer año de vida. También se puede comer de cualquier manera, aunque para los niños es mejor que sea tibio, cocido o revuelto. Si es frito, lo mejor es no abusar del aceite o hacerlo escalafonado, es decir, en agua. Esto recomienda la nutricionista Lucía Correa. Pocos alimentos tienen una fama tan mala como el huevo. Pese a contar con un valor nutritivo tan alto, a su alrededor se han tejido mitos a lo largo de los años. El principal es que su consumo dispara los niveles de colesterol malo en la sangre, razón por la cual llegó a desaconsejarse su consumo diario. Este es, vale decirlo, el primer mito que desvirtúan los especialistas. El huevo contiene proteínas de alta calidad y su valor nutritivo es muy importante para niños y adultos. Recuerde, una vez al día no hace daño a consumir huevo. Y desde la primavera cundinamarquesa, a través de Sazay Mestéreo 92.1, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Gracias a Luis Carlos por su participación cada 8 días en Recorriendo Cundinamarca. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia el aguardiente embellece. Néctar azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Y ahora, desde la oficina de prensa de la Gobernación de Cundinamarca, se unen también con este espacio y la información oficial. Senador, ¿cuántos municipios están en alerta máxima? ¿Cuáles de estos en roja? ¿Y cuál es el llamado a la ciudadanía? La mitad del departamento, el occidente, tiene sus montañas completamente saturadas. Los niveles de ríos como el Río Negro tienen caudales muy superiores a los históricos. Buena parte de nuestras laderas se está desmoronando. Buena parte de las bancadas de las carreteras contiguas a los ríos. Más de 60 municipios están en la alerta máxima, algunos de ellos con estado rojo, es decir, nivel de evacuación, 2 o 3 veredas en Caparrapí, un barrio en Girardot, algunos barrios de Puerto Salgar. Ya había acontecido una situación muy grave entre Albán y Guayabal de Siquima. Cerca de Albán hay un movimiento de tierra tan grande como el de Gramalote. De manera que la situación es de alerta general. Tenemos activados todos los sistemas de socorro, de acción, tenemos los planes de contingencia, estamos trabajando en una alianza permanente con Colombia Humanitaria, con el Ejército, con el Batallón de Desastres, con la Policía, con la Defensa Civil. Estamos en medio de una situación difícil, pero afrontándola, reconstruyendo puentes, reforzando jarillones, reforzando gaviones y muros, y sobre todo en colaboración permanente con la comunidad. Prohibición absoluta en esta Semana Santa de acudir a los baños de quebradas, de lagunas. La vigilancia permanente de las zonas altas y de cuencas de los ríos para poder avisar en las zonas bajas. Y desde luego una acción preventiva en todas nuestras vías y carreteras para poderle informar al ciudadano por dónde se puede transitar bajo condiciones de seguridad. ¿Hay algunas vías colapsadas ya por esta situación? Hemos tenido dificultades en el occidente, ya hemos liberado las rutas. Tenemos en observación un sector entre Albán y Sasaima. De resto garantizamos transitabilidad por las vías principales. Tenemos muchos problemas en las vías terciarias que estamos atendiendo con los alcaldes, apoyándolos con combustible, con repuestos, con llantas. Y además con un conjunto de proyectos y obras menores que han sido facilitadas por Colombia Humanitaria. ¿Cuál es la situación que se presenta con los embalses? Nosotros creemos que debe revisarse, hacerse una reflexión sobre la planeación nacional en materia hidráulica, de manera que los embalses se manejen con una lógica no solamente de generación de energía, que es indispensable, sino también con una lógica de control de inundaciones. De hacerse esto, creo que puede contribuirse mucho en evitar una parte de los problemas. Uno se pregunta si hay que dejar que los embalses lleguen hasta el límite máximo, o por el contrario, utilizar los veranillos para ir soltando gradualmente el agua y acordar con los generadores de energía que siempre se deje un margen de amortiguación de un 10% de los mismos, para que esto contribuya de manera positiva en el control de inundaciones. Creo que hay que hacer una reflexión, una revisión de este tema, para que se llegue a una adecuada planeación de todo el manejo de los embalses, de manera que la llave se controle de manera gradual y consultando no solo la lógica de energía, sino la lógica de control de inundaciones. Agradecemos a Olga Inés Iguazuque de la Oficina de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca. Nos vamos para el municipio de Vergara. Desde allí nos informa Danilo Cubillos, emisora Frecuencia 5 en Vergara. Muy buenos días a la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos encontramos con el arquitecto Marco Peñaranda. Él es el jefe de la unidad de planeación municipal que nos entrega un balance acerca del tema. Arquitecto, muy buenos días. Muy buenos días, Danilo. Le comento, la ola invernal que se ha venido presentando en estos últimos tres meses de lo que ha corrido en este año nos ha dado como resultado remociones en masa, hemos tenido deslizamientos, hemos tenido caídas de bancadas, daños en puentes y carreteras. Y nos ha creado un problema neurálgico, hemos tenido cualquier cantidad de damnificados, tenemos alrededor entre 800 a 1000 damnificados de aquí del municipio de Vergara. ¿Qué medidas está tomando la administración municipal para atender la emergencia? Bueno, las medidas que hemos tenido con respecto a la ayuda a los damnificados, pues hemos pedido un apoyo importante del gobierno. El gobierno nos ha dado la mano y hemos podido extender las ayudas. Hemos entregado ayudas humanitarias, mercados, kits de aseo, filtros. Hemos entregado también tejas, tanques. Y pues se realizó un censo, el censo ha sido una parte muy importante, se ha validado y se han empezado a implementar y a trabajar con diferentes programas y proyectos con respecto a la ola invernal. Censo que por estos días se está verificando el DANE. Sí, por estos días ellos están validando esa información que nosotros recopilamos. A lo largo y ancho de nuestro municipio, ellos lo están validando, están verificando y al mismo tiempo nosotros hemos estado trabajando con respecto a unos proyectos, por decirte, seis proyectos que se han radicado ante Colombia Humanitaria y ellos nos han dado muy buenas respuestas. Es importante que hablemos también del tema de prevención. ¿Qué hacer en estas circunstancias, en esta situación? Nos encontramos con Alexandra Ospina, nos acompaña hoy, enfermera especializada, es instructora de cuidado y salud ocupacional del SENA. Vamos a hablar un poquito sobre las medidas que se deben tomar de de prevención, medidas de prevención en el tema de desastres. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. En el tema de emergencias y desastres hay mucho que decir en el municipio de Vergara. Y es que nos encontramos ante una falta inmensamente identificada de conocimiento por parte de la comunidad en cuanto al manejo que se debe dar en caso de una emergencia o un desastre. Las personas están mal informadas o están desinformadas en cuanto a qué deben hacer y qué no deben hacer. Precisamente el SENA se ha venido vinculando desde el 2011, desde enero del 2011, a la ola invernal o a la prevención o mitigación de los riesgos o los efectos o consecuencias de la ola invernal en Cundinamarca, y se ha venido haciendo un trabajo bastante importante en la zona del Magdalena Centro, y arrancamos en la región de Gualibá por Vergara, Cundinamarca, haciendo toda la campaña de educación a la comunidad para la prevención de emergencias y desastres. El Grupo de Salud Ocupacional de Vergara es pues pionero en la solicitud de esta capacitación, y contamos en este momento pues con un grupo de 87 personas de la comunidad que se van a capacitar en la atención de emergencias y desastres, para que puedan también ser multiplicadores en las diferentes veredas y a las diferentes personas que quieran también seguirse informando. Lo primero que deben hacer en este momento los habitantes de Vergara es identificar los riesgos a los que están expuestos, no solamente los riesgos a nivel municipal, sino los riesgos de su vivienda. En Vergara tenemos un problema de deslizamiento, estamos en riesgo de deslizamiento, de remoción en masa. Las personas deben estar muy pendientes en sus casas de agrietamientos y deben revisar el terreno aledaño a la ubicación del hogar para verificar que no haya deslizamientos próximos. Las personas que se encuentran o que viven a las orillas de los ríos, de las quebradas, deben estar muy pendientes de los cambios en la conducta del agua, porque precisamente se puede producir estancamientos que pueden generar precisamente este tipo de deslizamiento. Agradecemos al arquitecto Marco Peñaranda, jefe de la Unidad de Planeación, municipio de Vergara, y Alexandra Ospina, instructora SENA. Les habló Danilo Cubillos de Frecuencia 5 desde Vergara para Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Gracias a nuestros amigos de Frecuencia 5, y continuando con esta integración, nos vamos para el municipio de Fome, que desde la emisora Chingaza Estéreo nos informa Darío Sabogal. Mi estimada Patricia, para ti y para cada uno de los directivos, periodistas, locutores y oyentes de la radio comunitaria en Cundinamarca, enviamos desde el oriente nuestro cordial saludo. Y nos congratulamos por la vinculación de las nuevas emisoras que están transmitiendo y participando en este, el primer magazine hecho por radialistas cundinamarqueses y para las 20 radios comunitarias, porque ya somos 20 las emisoras comprometidas semanalmente. Gracias a Amigos de Chocontá, Auxiliadora Estéreo de Silvania y Radio Huayca de Tabio. Y precisamente la información a desarrollar en el presente informe tiene que ver con el curso sobre producción radiofónica que desde el pasado martes realizó el Ministerio de Cultura para 18 niños y jóvenes de la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez, que vienen trabajando en su proyecto de radio escolar denominado Voces Juveniles y CIDEMAC. Un grupo profesional de expertas de la enseñanza de producir radio, coordinado por la psicóloga Marta Cáceres, puso en marcha la metodología y logró interesantes productos radiales con temáticas de niños para niños y jóvenes para jóvenes. Recorriendo Cundinamarca invitó en el municipio de Fomeque a su mesa de trabajo a la funcionaria nacional, y esto fue lo que nos explicó. Han sido dos días y medio, en donde ha habido una participación activa de alrededor de 25 jóvenes del colegio de diferentes grados, están desde octavo hasta 11, y pues la evaluación del taller es muy positiva. en la medida en que fundamentalmente hemos tenido por parte de los niños una motivación muy grande. La idea, digamos, de este taller y el objetivo principal era que a partir, digamos, de estas herramientas que les estamos dejando en un taller de producción radial, ellos puedan empezar, algunos los interesados, a crear una franja juvenil para la emisora de Chingaza Estéreo, hecha por jóvenes, justamente porque cuando nosotros hablamos de programas juveniles, casi siempre los jóvenes están participando, pero digamos que los temas que están sonando y los temas que tenemos en circulación de jóvenes son hechos por jóvenes, pero no trabajan temáticas juveniles. Esa es, digamos, que una de las falencias grandes que tiene nuestra radio y nuestras emisoras comunitarias. Programas hechos por adultos para jóvenes, pero no programas hechos de jóvenes para jóvenes. Por esa razón, creemos que es muy importante que estén en circulación permanente temáticas juveniles y sobre todo pues en un municipio como Fomec, en donde la población juvenil es muy importante. Nada más en el colegio nos informan que hay alrededor de 2.000 alumnos, entonces estos son temas que tendrían que estar en la agenda de manera permanente. Enseguida les presentamos a parte de uno de los 4 microprogramas desarrollados en el taller. ¿Usted le gustaría ser grande? ¿Por qué? No, porque la etapa de la vida más bonita es la niñez. ¿A usted le gustaría ser grande? ¿Y por qué? No, porque en el 2012 se acaba el mundo. ¿Te gustaría ser grande? ¿Y por qué? No, porque uno ya tiene que tomar sus propias decisiones y además uno tiene que responder sus problemas y ya responderse por uno mismo. ¿Te gustaría ser grande y por qué? Sí, me gustaría ser grande, porque sí. A continuación hablaremos sobre los comportamientos de las personas que maduran bichi. Tratan de hablar sobre temas que aún no conocen. Hacen las cosas que no son de su edad, como dejarse manosear para sentirse mayores o mejores que las demás. Bien lo dijiste, Agis. Hablan sobre temas que no conocen, como el sexo, drogas y pornografía. Querer madurar biches, las niñas es diferente a los niños, ya que las mujeres tienen la ilusión de formar un hogar, mientras por el lado masculino miran más la morbosidad y la pornografía. Y las chicas superpoderosas, como se hizo llamar uno de los colectivos, explicaron cómo se sintieron tras participar en el taller y realizar su primer programa de radio. Pues muy bien, es una experiencia muy chévere, uno aprende muchas cosas. Aquí Marta nos ha enseñado muchas, pero muchas cosas, y esto es súper divertido. Bueno, mi nombre es Dayana Ramírez, le quiero agradecer a todas esas profesoras que nos ayudaron. Esto no fue fácil, fue con ayuda de todas mis compañeras, de las profesoras, con ayuda de la gente del pueblo fumequeño. Espero les haya gustado y les haya dejado una lección. Pues la verdad, eso fue muy maravilloso. Uno lo que aprende es a expresarse ante el público y a quitar los nervios. Le agradezco mucho a las profesoras que nos enseñaron a quitar el miedo. Nos enseñaron unas cosas muy maravillosas que nos sirven mucho para nuestra vida. Y hasta aquí el informe preparado y originado en los estudios de Chingaza Estéreo con Darío Alfredo Sabogal Martínez. Los invito para que junto con nuestra linda compañera Patricia Rodríguez sigamos en el día de hoy recorriendo Cundinamarca. Gracias, Darío, por su información. Y ahora, desde el municipio de Cogua, Jorge Urrego, desde la emisora La Voz del Agua, con toda la información para el departamento de Cundinamarca. Estás escuchando La Voz del Agua. Una de las más bellas características de nuestro país es la variedad de sus regiones geográficas, que nos permiten conservar una diversidad de fauna, flora y paisajes naturales pocas veces vista en otras regiones del mundo. Sin embargo, esta misma variedad de características geográficas nos expone a fenómenos tales como sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías y deslaves, entre otros eventos naturales adversos, a los que se suman los desastres que son provocados por el hombre. Pero existe una actividad que previene estos hechos y pone de manifiesto lo mejor que existe en los seres humanos: su capacidad de cooperación y solidaridad. Esta es la inspiración de la Defensa Civil. El trabajo de la Defensa Civil aquí en el municipio consiste en la atención de emergencias, como también en la capacitación a la comunidad, sobre todo a los colegios, a los muchachos, concientizarlos de la parte de la gestión del riesgo, de si trabajamos en esa parte, pues evitaremos muchas situaciones de emergencia. Es importante que venga la Defensa Civil, porque así nos ayuda a que nosotros aprendamos lo que debemos hacer, o sea, ponemos en práctica lo que ellos nos enseñan. Es el único organismo rector que agrupa en sus diversas áreas de trabajo a las instituciones que pueden colaborar con la población para prevenir, remediar o rehabilitar a una comunidad en caso de desastre. Bueno, nosotros acá en el municipio la parte que más nos ha afectado es la parte de incendios forestales, inundación. Y la parte que más se maneja diario, la experiencia que más tenemos nosotros es con los accidentes de tránsito, con la parte de lo que son vehículos, motocicletas. Efectivamente, todos los voluntarios, sin excepción, ellos para ingresar, cuando ellos ingresan, se les dicta un curso de primeros auxilios básico. Ya las personas que se quieren capacitar en cursos más avanzados, tenemos la Escuela Carlollera Restrepo, que es en Funza, que es una escuela de capacitación internacional. Allá se mandan los voluntarios para que se capaciten, para que puedan prestarle a la comunidad un servicio mejor, con más capacidad y más conocimientos. Si alguien desea integrarse al trabajo de la Defensa Civil, ¿qué debe hacer? No, venir acá a la sede que queda en la Plaza de Mercado, primer piso, acá se presenta, que tenga disponibilidad, voluntad, que le guste, especialmente que le guste la parte del servicio a la comunidad. Si a uno le gusta, es mucho más fácil poder trabajar. Coordina acciones de emergencia para salvar vidas y bienes humanos y alerta sobre posibles fenómenos que pudieran ocurrir. Es muy importante que las comunidades tengan un mapa de riesgos de la zona en que viven. Un mapa de riesgo es un documento cartográfico en donde se encuentra representado el grado de peligro al que puede estar expuesto una comunidad u obras de infraestructura. Estos mapas son de mucha importancia para el país, dado que con ellas podemos conocer las poblaciones que se encuentran en riesgo y los lugares a donde podemos reubicar estas personas que se encuentran amenazadas por uno u otro fenómeno que pueda desencadenarse. En caso de una emergencia, ¿tienen un buen equipo para ir a atender esa emergencia? Sí, señor, afortunadamente aquí en el municipio, pues la alcaldía, tanto la alcaldía como la parte de la seccional Cundinamarca nos ha apoyado con buenos equipos. Tenemos buenos equipos de rescate, buenos equipos para inundación, buenos equipos para atención de incendios. Es más, la Defensa Civil de Cogua, con los equipos que tiene, ha podido apoyar a otros municipios en emergencias que han tenido. Acabo de escuchar una llamada que los están solicitando y no es exactamente de Cogua. Es la entrada a San Carlos, es en unión entre los límites de Nemocón con Cogua, donde tenemos, según la información que nos acaban de dar, una persona atrapada. Vamos a salir a verificar a ver cuál es la situación real del... ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía, no solamente del municipio, sino de Cundinamarca, para que ellos entiendan el trabajo de la Defensa Civil? Bueno, la Defensa Civil es una entidad adscrita al Ministerio de Defensa. Nosotros somos una entidad voluntaria, o sea, que los muchachos son voluntarios. ¿Qué les pedimos? Pues que nos colaboren en situaciones de emergencia, brindándoles ese apoyo, porque muchas veces llega uno a las situaciones de emergencia y los voluntarios llegan con ese ánimo de trabajar, de colaborar a la gente, y mucha gente no entiende. Y en esta época invernal, unos consejitos. Primero que todo, cuidar las zonas de las quebradas, no botarles basura, porque yo creo que el 70% de los casos de inundaciones por basuras. La gente todavía no se ha concientizado de que hay que cuidar la naturaleza. Muchas veces le botan llantas de los carros, colchones, bolsas de basura, y eso hace que se tapen los canales, que se tapen los tubos, los drenajes. inmediatamente por la cantidad de lluvia que últimamente está cayendo, pues se van a sobrecargar, se van a taponar y ahí tenemos los problemas. Dirigen, coordinan y ponen en ejecución el plan de emergencia. Mantienen informada a la comunidad y manejan los recursos disponibles para atender a la población afectada, entre otras labores urgentes y prioritarias. Se le pide a la población que tenga la confianza en el personal de la Defensa Civil, y cuando vean a una persona que vista el uniforme naranja, no duden en pedir la ayuda, ya que es una persona capaz, entrenada, que le puede ayudar tanto en cualquier emergencia para salvar la vida de ellos o la de su familia. Recuerda, ante una emergencia, colabora con la Defensa Civil. Antes de que ocurra algún evento adverso, prepárate. Durante cualquier desastre, actúa con calma. Y después, ayuda a los demás. Recuerda que tú eres Defensa Civil y todos tenemos la obligación de prepararnos para afrontar adecuadamente cualquier desastre. Este ha sido otro informe de Jorge Urrego desde La Voz del Agua en Cogua, Cundinamarca. A todos los compañeros, un feliz fin de semana y, como siempre, Dios les bendiga. Muchísimas gracias a Jorge Urrego desde la emisora La Voz del Agua. Y así, una vez más, cumplimos con nuestros oyentes con esta cita y la información de nuestro departamento. La próxima semana estaremos a través de esta misma frecuencia y en este mismo horario. Les agradecemos a todos nuestros amigos de las emisoras comunitarias de la red RECO y ARMEC. A nuestros oyentes, un abrazo y esperamos que vivan la Semana Santa con mucho fervor en cada una de sus comunidades. En la producción y conducción de este espacio, Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4, desde el municipio de Pacho. Aquí termina la integración regional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes la próxima semana. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués!